pasado ya se fue y yo aquí espero por ti. Hace tiempo te perdí, pero nunca te olvidé. Tu recuerdo me persigue hoy aquí para siempre. Necesito que te quedes, no te vayas de mi mente. Buscando la salida.